cuando tengo tiempito, mientras me aburro y me voy al colegio. Y yo no quiero que cierre el colegio porque a mí me gusta aprender. Gracias a mis profesores aprendo. Y no quiero que cierre el colegio. A mí me duele lo que cierre. Y todas las maestras le hacen un descuento, después descuenta, y a mí me duele eso. Porque si no lo, no se van, le hacen la marcha de descuento y no es así. Este presidente tiene que volar. Queremos otro presidente. Porque a mí me duele el alma si yo voy a aprender y no. ¡Bravo! Si se van, le descuentan, ¿eh? Porque si tienen todo derecho el mundo, para eso son maestras, para enseñar a los chicos. Chicos también. Gracias.